La música fue creada para cantarle al Señor, pero tú la estás usando para agradarle a tu papi el diablo. La música del mundo engaña, haciéndote creer las cosas, hablándote de mucho dinero y tú ni tienes nada. La música te está engañando, diciéndote que eres el mejor, pero en tu realidad estás que te cargue el diablo. La letra de las canciones entran hasta el corazón, y muchas de estas cosas hacen que te paratan el corazón. Hay persona que con las canciones, junto con la soledad, a eso se les mete el diablo y pierden hasta la vida. Por eso la canción mundana es mala para la salvación. Cristo a ti te llama, sal de la condenación.